Mascotas Caracol es una coproducción de Ped Media Group y Caracol Radio. Mascotas Caracol. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es sábado y nuevamente bienvenidos todos aquí a Mascotas Caracol. ¿Qué tal, Mark? Hola Darcy, qué rico estar acá otra vez contigo. Tuvimos una semana complicada, ¿no? A los que amamos los animales. Salimos Júpiter. Del sábado pasado maravilloso con nuestro público y nuestros oyentes y entramos a una semana llena de malas noticias y de cosas complicadas con los animalitos que nos preocupan mucho. Bueno, pero aquí pues queremos hablar de las cosas buenas, de los finales felices, pero también tenemos que hablar de las denuncias que se hacen y hacerle seguimiento como las que hace nuestra concejala animalista Andrea Padilla. Desde el fin de semana pasado ella está denunciando en su cuenta de Twitter, Mark, que En un camión del ejército, exactamente, en la Escuela de Artillería, el general Carlos Julio Gil Colorado, de la localidad de Usme, un camión cargado con perros sin hogar, que son cuidados y conocidos por la comunidad, salió. Y no sabemos dónde los llevó, si los tiraron, si en el peor de los casos los sacrificaron. ¿Qué está pasando con estos perritos? Y vamos a hablar con Andrea Padilla porque durante toda la semana ella también ha sostenido cruces de declaraciones del ejército que dice que no pasó nada, que los allá llevaron siguen, a pasear. Los llevaron a pasear, sí, en camión. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Los perritos que van al colegio todos los días van a pasear en camiones, sí. Entonces los llevaron a pasear un colegio diferente de otra, ¿no era otro? Ese cuento no me lo como y estoy segura que Andrea Padilla tampoco se lo comió. ¿Y qué es lo que usted ha averiguado, Andrea? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Darcy, buenas tardes, Mark. Qué gusto saludarlos nuevamente. Sí, Darcy y Mark, yo no me comí ese cuento. No hay ninguna explicación clara al por qué suben a un grupo de perros a un camión, más aún cuando ya existía una denuncia del 2018 sobre precisamente lo mismo, que subieron un grupo de perritos a un camión y desaparecieron estos perritos. Según las redes proteccionistas de Usme, volvieron tres de estos perritos con sus patitas completamente despellejadas, muy probablemente de tanto andar. Entonces, pues, Archie Mark, nos dimos a la tarea de averiguar, versiones van, versiones vienen, estuvimos allá en la Escuela de Artillería, nos mostraron a los perros, allá estaban los perros de la foto, los contamos uno a uno, solamente faltaba un motocito. Entonces lo que nos dice la escuela es que ellos los montaron a un camión para trasladarlos de un punto de la Escuela de Artillería a otro. Esto pues no deja de ser una versión un poco, a mi juicio, forzada. Claro. Porque primero son perros que están acostumbrados a andar, o sea, que necesidad de montarlos a un camión. De acuerdo. Entonces, digamos que hay como unos protocolos ahí claros, hay mucha incertidumbre, yo le creo a la comunidad. Y la comunidad dice, mire, esto es una práctica regular, pasa esto con los perritos, porque resulta, y esto sí pues surgió en la reunión, que hay mucha conflictividad entre las personas que viven ahí. Ahí están las casas fiscales, ahí viven familias de los soldados, y muchas de las señoras pues no les gusta la presencia de los perros, entonces han pedido que los saquen. Lo cierto es que pues estuvimos con el Instituto de Protección Animal, ellos se comprometieron, se va a hacer como un diagnóstico, a contar cuántos son, cuántos están esterilizados, vacunados, hembras, machos, dónde están, para esterilizar a los que falten, vacunarlos. Yo propuse incluso que se les ponga una plaquita de identificación y ver si hay alguno que definitivamente es un loco muy bravucón, pues de pronto sacarlo de ahí, hacerle un trabajo con etnología y pues buscarle la mejor vida. Pero no se trata así y Mark, de que porque no nos gustan, porque no nos caen bien, entonces los vamos montando a camiones, los vamos desapareciendo, cuando lo que tenemos que aprender es a convivir con ellos en el mismo territorio. Y lo mínimo que uno espera, Mark, de nuestras fuerzas militares es dar ejemplo, y parte de eso es no solamente respetar los derechos humanos de todos los colombianos, sino también respetar los derechos animales. Claro, faltaba más que ahora nos vayan a meter falsos positivos con unos perritos que están simplemente buscando alimento en un lugar a donde llevan ya tiempo viviendo. Y donde algunos los quieren, porque los perritos también están donde los quieren. quieren. Claro, ahí tiene que haber una conexión, y yo iba a hablar de eso, ahí tiene que haber una conexión muy clara de bienestar para los perros, a donde les vienen dando amor, cuidado, alimento, porque si no, pues ellos mismos ya se hubieran ido, los perros de la calle no se quedan donde los tratan mal. Exacto, si ustedes los vieran, unas melcochas de perros. Claro. Divinos, amorosísimos, tranquilos, que uno dice, pero ¿cuál es la amenaza, por Dios? ¿Por qué estamos tan habituados a que simplemente no me gusta, entonces elimino, no me gusta, entonces lo saco, tenemos que convivir? Además, que el predio donde está el escuadrón es un predio público, eso tampoco es privado. Entonces también se trata de entender que es un espacio público sin fronteras, porque los perritos vienen de Tunjuelito, Usme, y se encuentran ahí porque reciben alimento, reciben cariño, entonces ubican ese como su territorio, y sacarlos de ahí, aunque tengamos la mejor intención, para ellos genera una angustia, porque ellos generan también unos lazos de afecto. Entonces pues sí quedó, digamos, como una buena disposición para trabajar, pero recibimos otra denuncia que ya le pedimos a la Procuraduría investigar, y es que al parecer en el centro de reclusión militar tienen un criadero ilegal de perros. Entonces también ya, digamos, estas visitas sirven también para sacar a la luz estas otras cosas que pueden ser muy graves, y ya estamos sobre ese tema, Darcy y Max. Andrea, también me he enterado ahora que mencionas eso de los criaderos, digamos, a escondidas para ciertas entidades que pueden estar utilizando estas mascotas. Me he enterado también que en el IMPEC se está utilizando esa práctica. ¿Qué sabes de eso? Sí, Mark, también nos ha llegado ese ruido. Lo que pasa es que es increíble, pero estos temas que uno diría, pero de los animales, como que son, digamos, no son tan graves. Detrás de esto hay unas jerarquías y unos poderes que pueden ser peligrosos incluso. Claro. Entonces, digamos que estos temas ya tenemos algunas pruebas sobre lo que les cuento del centro de reclusión militar que está en la escuela, o en las inmediaciones de la escuela. Estamos también, Mark, tratando de conseguir información sobre este tema del IMPEC, que al parecer tiene cosas muy complicadas, no solamente de crianza, sino hechos de abuso fuerte. Entonces, pues estamos en eso, a ver qué logramos conseguir, porque pues necesitamos pruebas. Qué horror, Dios mío. Pues, Andrea, gracias por estar pendiente de estos temas. Desde aquí, obviamente, le hacemos seguimiento y la acompañamos. Y repito, lo que esperamos de nuestras fuerzas militares y de la Escuela de Artillería, como de todas las guarniciones militares, es ejemplo. Es amor hacia estos animales, es cuidado, es campañas de esterilizarlos, de vacunarlos, de cuidarlos, de hacerlos también sus mascotas. Exactamente, de ser incluyentes dentro de la comunidad, claro. Exactamente. Por favor. Andrea, un abrazo. Mil abrazos para ustedes, feliz tarde. La volvemos a llamar próximamente porque tenemos que hablar. Claro, de todos los temas tenemos que hablar del caso de los hipopótamos. Uy, sí. Que ese es otro tema complicadísimo. Escuché esta semana a Andrea Padilla hacer la voz y decir que es simplemente pues matarlos no es la solución. Acabar con ellos no es la solución. Tiene que haber otras formas también de proteger a estos animales. No podemos cogerla fácil. Sigue sintonizado con Caracol Radio. Ya regresamos con Mascotas Caracol. En Pet Media Group queremos que tengas a la mano los mejores servicios, promociones, tips y lo necesario para una buena calidad de vida de tu mascota. Así que únete a nuestra comunidad digital. Síguenos en Instagram y Facebook como Pet Media G. Allí te damos herramientas para lograr el bienestar que tu mascota necesita. Somos Pet Media Group. Visítanos en www.petmediag.com. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Ay, Mark, hablemos de temas amables, porque, como decíamos, una semana dura y empezamos con un tema también bastante duro. Sí, rico también hablar de temas que nos distraigan un poquito. ¿Cómo pintar y hacer cuadros con su mascota? ¿Ah? ¿Qué tal? Pues está muy de moda que la gente está incluyendo las imágenes de sus mascotas y de sus animalitos muy queridos dentro de la decoración de su hogar. No, pero este es que los cuadros los hacen las mascotas. Claro, entonces ahora se vuelve una actividad diferente también. Bueno, pues Tuban Dog es este emprendimiento colombiano que permite que nuestras mascotas sean artistas por un día, que pinten los cuadros que luego decorarán nuestro hogar. O sea, no es Van Gogh, sino Van Dog. Van Dog. Es Exactamente, okay. Y bien. Serán patitas, imagínense, ay divino, yo no me los imagino, pero me parece que se verían divinas las paticas de Toñito, de Toñito en el cuadro. Natalia Hernández es la, ella es diseñadora industrial, es artista y es la fundadora de este proyecto Tuban Dog. Hola Natalia. Hola Darcy, Mark, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, explíquenos bien cómo funciona esto de que ellos hacen los cuadros, porque suena bien, pero yo también me los imagino corriendo por toda la casa con las patas llenas de pintura y subiéndose al sofá. No, porque es en la casa de Natalia, entonces no hay problema. Ah. ¿Cómo funciona, Natalia? Bueno, pues te cuento, nosotros en Van Dog sabemos que todos los perros son artistas, eso lo creemos firmemente, y sabemos que lo podemos sacar ese artista que hay en ellos a través del juego, que es lo que más les gusta hacer a los perros. Entonces, ajá, efectivamente, sí se vuelven unos locos pintando. Nosotros podemos pintar o en la casa de la persona, nos encargamos de poner un plástico sobre el piso para proteger toda la casa, no hay ningún problema, dejamos todo limpio, o podemos pintar también en nuestro espacio. Entonces, todo el proceso comienza seleccionando los colores para la obra de arte, nos basamos o nos inspiramos en la decoración y en el espacio de los dueños, creamos una paleta de colores especialmente para ellos, y luego en una sesión artística, pues entonces jugamos con los perritos con pintura. Es súper importante que todos sepan que nuestras pinturas son a base de agua, por lo cual son completamente lavables, no son tóxicas, y mientras nosotros jugamos con ellos y con los colores que hemos seleccionado, entonces los perros van dejando con sus patitas unas huellas, o lo que nosotros denominamos trazos, sobre un papel que nosotros ponemos en la superficie. Y se vuelve un cuadro. Entonces, cada patica de un color distinto, por ejemplo. Sí, o les juntamos las patas de varios colores. Si quieren revisar nuestras redes sociales, ahí pueden ver muchísimas fotos para que vean un poquito cómo son estos trazos. Y bueno, lo que dejan ese día ahí sobre el papel es lindo, pero digamos que no es lo que uno quisiera tener colgado en la sala de su casa. Y además, como les decía, las pinturas son a base de agua, entonces son pinturas que no duran mucho tiempo. Y fuera de eso, como corren, saltan, bueno, juegan, el papel que ponemos se arruga. Entonces lo que hacemos es que hacemos una curaduría, seleccionamos los mejores trazos y con esos trazos armamos una composición digital, que es lo que se convierte en la obra de arte. Uh-huh. Ah, pero... O sea que eso que el perro hace, ustedes lo transforman después en una pieza final. Exacto. En una obra de arte. No alteramos los trazos. Simplemente jugamos con los trazos que ellos nos dejaron y armamos una composición con el insumo que ellos nos dieron en la sesión artística. Claro, y como todos estos emprendimientos, voy a contarles que esto nacen de también amar a un perrito y seguramente claro, de haber tenido un perrito haciendo estragos con las patas pintadas y que luego terminó siendo algo muy bonito. Mila fue fundamental en este emprendimiento, Mila, que ya nos dejó hace un par de añitos, Natalia. Sí, completamente. En realidad, Mila fue como la inspiración para crear Van Dog. A mí siempre me ha gustado pintar. Digamos que yo vengo de una familia, mi papá pintaba con carboncillo, mi mamá al óleo, entonces como que siempre vi la pintura en casa. Y un día, en fin de semana, que yo estaba pintando en cerámica, se me ocurrió darle un pincel untado de pintura a Mila y ella comenzó a hacer unos trazos, me pareció una buena idea, y a partir de eso comencé a explorar más con ella. Como soy diseñadora, comencé a diseñar zapatos pensando que debería tener varias texturas. Casi no me di cuenta que era una pésima idea, porque pues, a los perros no les gusta tener cosas en las patas. Y nos dimos cuenta rápidamente que lo mejor era tenerlos al natural, que ellos dejaran sus huellitos, que es lo más bonito y que genera una conexión emocional súper bonita. Porque pues además la sesión artística es una experiencia, una nota para las personas. Nosotros les damos un overol para que ellos puedan jugar con el perro. Entonces, bueno, sí, nos dimos cuenta rápidamente que la idea era que ellos lo hicieran con sus patas. Además, a la gente le encanta ver a su perro pues untado de pintura. Nosotros siempre los dejamos limpios, pero hay personas que prefieren llevárselo así para mostrar que su perro pintó y mostrarle a todos que está untado de pintura. Muy bien. Natalia, ¿cuánto cuesta cada actividad de estas? Ok, digamos que el precio depende principalmente de dos variables. La primera es el tamaño de la obra. Y la segunda es el material de impresión. En ese momento tenemos dos opciones, sobre papel fotográfico o sobre lienzo. Entonces toda la experiencia que parte desde la selección de los colores, creando una paleta de colores, la sesión artística, la limpieza de los perritos. Posteriormente enviamos un book digital con fotos del proceso. la selección de los trazos, les damos a los clientes tres propuestas para que seleccionen la obra que más les guste, uh-huh. y luego estamos dejando la obra instalada en la casa, pues obviamente con el marco, y para que tengan un referente de precios, por ejemplo, la dimensión que más nos solicitan, que es de 100x70, que es como un pliego, en papel fotográfico cuesta 600.000 y en lienzo cuesta 700.000. Bueno, ahí lo tienen, un lindo regalo para alguien. Así es. Un lindo recuerdo de su mascota y también la oportunidad de compartir con ellos. La experiencia, eso es lo que yo creo. Sí, esa parte de que se ensucien de pintura y eso me parece mágica la experiencia. Pues un abrazo. Totalmente. ¿Dónde la encuentran, Natalia? Bueno, nos encuentran en redes sociales como @tu-van-dog. Y por Facebook también nos encuentran y próximamente estaremos lanzando nuestra página web, que es vandog.com.co. Sí, señora. Súper, muy bien. En Mascotas Caracol, la duda del oyente. Bueno, seguimos resolviendo las dudas de nuestros oyentes. Esta nos llega de Eliana, además en un momento bien complicado de la vida. Hola Mascotas Caracol, les habla Eliana y quiero contarles algo para que por favor me colaboren. Hace pocos días se murió mi mascota, la cual era un perro al que amaba mucho, y pues sencillamente cuando llegué a la empresa quise asesorarme si había una licencia de luto por pérdida de mascota, en la cual pues la respuesta fue una burla ante mí. Quiero saber qué acción legal puedo tomar, si la hay, en contra de esta persona por burlarse de mi tristeza. Bueno, y entonces tenemos al doctor Ronald López, que es el coordinador jurídico de Bienestar Animal de Pasean Dog. Importantísima esa duda, Darcy. Claro, si uno, yo le quiero decir una cosa, también depende de la sensibilidad que tengan los jefes. Ya nos dirán los temas jurídicos. Cuando se murió Blacky el año pasado, Gustavo Gómez, que es mi jefe y mi director, me dijo, Darcy, tómate el tiempo que necesites, sé muy bien por lo que estás pasando y lo que te duele y tu relación con Blacky. Y yo, en efecto, ese día, después de haber llorado toda la noche, no fui a trabajar. Pero al día siguiente ya sentí que la vida tenía que retomar y que yo tenía que ocupar la mente también. Claro, y que de pronto no habían temas familiares que atender y una cantidad de cosas que surgen cuando muere alguien cercano, que es, digamos, un humano tan cercano a nosotros. Pero esta es una duda súper importante también, porque aquí ponemos también en entredicho hasta qué punto es únicamente la ley la que nos rige para tomar este tipo de decisiones, o cuando estamos contando con que nuestro equipo con el que nosotros trabajamos también se pueden sensibilizar un poquito. Doctor Ronald López, ¿qué dice la ley? Bueno, buenas tardes para todos, un placer estar con ustedes, Darcy y Frank, nuevamente en Mascotas Caracol, es un placer. A ver, con relación a la pregunta del oyente, pues lo primero que hay que entrar a determinar es que nuestro ordenamiento jurídico no establece de manera concreta y expresa el otorgamiento a un trabajador de una licencia de luto por situación de muerte o de enfermedad grave de su mascota. No obstante, es importante que jurídicamente esa persona se pueda asesorar, toda vez que el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo señala expresamente la posibilidad de que un empleador pueda entregarle a un trabajador una licencia remunerada por luto en unos eventos específicos que pues son específicamente ligados a temas de muerte de familiares, cónyuge, incluso hijos adoptivos, etcétera, o una licencia remunerada por grave calamidad doméstica. Entonces, en el evento de la oyente, donde ella fue a solicitar si había la posibilidad de una licencia por luto, ahí tenemos es que asistir a lo que la Corte Constitucional ha desarrollado en jurisprudencia del año 2009 con relación a la entrega de licencia o la posibilidad de otorgar licencia de calamidad doméstica por las siguientes situaciones. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-930 de 2009, definió la grave calamidad doméstica como todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador e incluso que puedan verse amenazadas situaciones de carácter moral en su vida y que le impidan, por supuesto, el desarrollo efectivo de sus labores como trabajador. Esas circunstancias... Ahí cabe la pérdida de una mascota. Por supuesto, para allá vamos. Lamentablemente, como en Colombia, a pesar de que tenemos un rico ordenamiento jurídico, no hay una norma expresa que establezca esa posibilidad. Si la Corte Constitucional establece o abre la puerta para que aquellas situaciones que irradien afectaciones muy, muy personales de carácter moral a los trabajadores, pues los empleadores puedan otorgar esas licencias. Como lo dice taxativamente Darcy y Frank, hay trabajadores que lamentablemente no se sensibilizan ante la situación particular que está presentando ese trabajador y pues simplemente se cierran a negar la posibilidad de dar esas licencias. No obstante, como ha ocurrido en varios países de Latinoamérica como Perú, Brasil e incluso en Inglaterra, cuando hablamos de Europa, hay empresas que sí son más sensibles ante la situación y al momento de ponderar lo que se entiende como calamidad doméstica, pues lógicamente incluyen aquellas afectaciones que tiene ese trabajador cuando pierda su mascota o incluso, yendo más allá, cuando esa mascota está gravemente enferma y pues que obviamente requiere de una atención inmediata de esa situación por parte de su propietario o tenedor. Pues claro, hacia allá vamos y queremos trabajar en empresas que entiendan eso y con jefes que entiendan eso. No, y es que además cada vez vamos a ver más familias donde hay menos hijos y más mascotas y son sus seres queridos, tienen que atenderlos. Y si uno está y si está enfermo, pues uno tiene que ir. Tiene que ir, de acuerdo. Y más aún, Darcy y Fran, en el entendido de que pues según estudios recientes, casi el 95% de las familias que han sido testadas en esos estudios realizados, por ejemplo, por las en universidades de Estados Unidos e incluso del Reino Unido, prácticamente las familias actualmente todas tienen un animal de compañía en sus vidas y el vínculo afectivo que existe entre ellas y las personas que conforman ese núcleo familiar es tan estrecho que los consideran un miembro más de la familia. Claro, por tanto, debemos apuntar a que el ordenamiento jurídico obviamente se enriquezca y si es necesario se creen en nueva normatividad para que de manera expresa se regule esa figura, pero de todas maneras no da pie para que un empleador niegue la posibilidad de una licencia porque la Corte Constitucional claramente ha establecido esa posibilidad cuando se debe demostrar que esa afectación moral es lo suficientemente fuerte como para que el trabajador pueda atender esa situación perfecto de urgencia. Muy claro. Bien, muy claro, doctor. Es Ronald... Ahora otra cosa, si me permites darse un minutico más. En caso de que ese trabajador sea objeto de burlas, de afectaciones a sus condiciones humanas, e incluso a comentarios denigrantes por parte de sus compañeros de trabajo, o incluso el mismo empleador que negó la licencia por no parecerle lo suficientemente contundente para poderla otorgar, esa persona también tiene unas herramientas jurídicas que son las acciones de acoso laboral que establece la ley 1010 de 2006, en el entendido de que se castiga como acoso laboral, se entiende como acoso laboral, toda afectación denigrante contra las condiciones de pensamiento o de creencia hacia esas personas que lógicamente están manifestando el amor hacia sus animales. Muy importante esa última aclaración porque eso suele suceder. Ahí es donde la señora se estaba viendo afectada. Además es que se burlan, ¿no? Obvio. Les parece un tema chistoso cuando una persona está genuinamente sufriendo por la pérdida o enfermedad de una de sus mascotas. Absolutamente. Pues es Ronald López, el coordinador jurídico en bienestar animal de Paseando. Sigue sintonizado con Caracol Radio. Ya regresamos con Mascotas Caracol. En Pet Media Group queremos que tengas a la mano los mejores servicios, promociones, tips y lo necesario para una buena calidad de vida de tu mascota. Así que únete a nuestra comunidad digital. Síguenos en Instagram y Facebook como Pet Media G. Allí te damos herramientas para lograr el bienestar que tu mascota necesita. Somos Pet Media Group. Visítanos en www.pedmediag.com. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Esta sí no me la sabía, Mark, que las mascotas o que los perritos también pueden sufrir de labio leporino y paladar hendido. Yo tampoco sabía hasta que lo vi. Bueno, pues no sé si las causas sean lo mismo que con los seres humanos, si se pueda operar. Hablemos con Jorge Gallego, que es especialista en medicina interna y docente de la Universidad, de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Antioquia. Doctor Gallego, muy buenas tardes. por qué nacen algunas mascotas con labio leporino y paladar de hendido. Buenas tardes, Darcy y Marco. Yo saludo a todos los oyentes. Bueno, las causas son variadas. Tenemos desde factores nutricionales, por ejemplo, problemas en minerales, en vitaminas, como también factores ambientales. También, por ejemplo, hembras que durante su gestación se exponen en un periodo muy temprano a rayos X. Entonces, las causas son variadas. También tenemos otras causas genéticas. Por ejemplo, las razas braquiocefálicas son las que tienen una alta incidencia en esa patología. Doctor, cuando dices que pueden ser falta de algunos nutrientes, ¿quieres decir que pueden surgir aún después del nacimiento o que vienen ya con esta afectación previos a nacer? Sí, es cuando la madre gestante tiene una muy mala alimentación, por ejemplo, perros que no son alimentados con concentrados, sino con algún tipo de dietas diferentes al concentrado, que no son muy balanceadas o correctamente balanceadas en relación de vitaminas y minerales. Entonces, claro, que viven en la calle simplemente, pues, y que comen lo que pueden. Pero esto tiene, doctor Gallego, ¿alguna consecuencia para ladrar, para comer, para la vida normal del animal? Sí, de hecho, estos cachorros tienen un corto periodo de vida si tienen problemas severos, por ejemplo, se broncoaspiran fácilmente, entonces empiezan a una edad muy temprana con bronconeumonías. Por eso es que el periodo de vida de estos cachorritos, la mortalidad es muy alta. Son muy pocos los que logran llegar, por ejemplo, al primer año de vida, si no se opera, claro está. ¿Y se pueden operar? ¿Todos los casos se pueden operar? Sí, Mar, se deben operar porque si no se operan, entonces son cachorros que por mucho alcanzan los 3 meses el gran porcentaje. Lo que pasa es que uno siempre espera que estos cachorros se tengan con un cuidado nutricional, por ejemplo, se tengan alimentados con una sondita para evitar que se broncoaspiren, mientras alcanzan una madurez más precisa o mejor para ser operados. Porque cuando se operan muy temprano, a los 2 meses o al mes, pues son tejidos aún muy inmaduros y la cirugía se daña muy fácil. Claro. Doctor, bueno, sucede que en algún caso exista un perrito que esté padeciendo por esta situación y sus amos no sepan que esto es pues igual a lo que le puede suceder a un humano, o es tan evidente que no hay duda alguna. Sí, Mar, es muy evidente. Cuando nacen es muy evidente. Son cachorritos que en ocasiones tienen mucha dificultad para succionar la leche, se le ve la malformación del labio, en el paladar también, si los propietarios revisan el paladar, lo pueden notar. Si no revisan el paladar, no le abren la boca al cachorro, no lo pueden notar, pero el solo hecho de que tengan el labio hendido, ya el propietario se da cuenta. Bueno, pues ahí está la duda, es el doctor Jorge Gallego. Sí, las mascotas, algunos perritos, por las razones que él ya nos expuso, pueden sufrir de este labio leporino, y en este caso, la cirugía, más allá de los temas estéticos, claro, que nos afectan a los humanos, se hace por temas de supervivencia. Y vamos a montar unas imágenes de unos ejemplos para que la gente aprenda cuándo están sucediendo estos casos y que los perritos pueden vivir tranquilamente. Doctor Gallego, hasta luego. Hasta luego, un abrazo, Darcy Mar. Un abrazo. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Todas las semanas, todos los días, Mark, las redes sociales están inundadas de fotografías de perritos y gaticos que se perdieron. Y yo no entiendo qué tan difícil es ponerles una plaquita que nos ayudaría mucho más a identificarlos. De verdad que es que me parece que es muy responsable. No nos cansamos de hablar del tema, sí, que la plaquita, que los collares, existen todas las herramientas hoy en día que se necesitan para que eso no siga sucediendo, y además los índices de probabilidad de volver a encontrar esa mascota son altísimos. Claro, cuando tienen una el otro plaquita. Día la estadística nos decía que 80%. Más o menos, exactamente, de 10 perros que se pierden, 8, si tienen aparecen. Una plaquita o una identificación, aparecen, sí, pueden llegar otra vez hacia sus dueños. Así que aquí les vamos a presentar otra idea. Si no quieren la plaquita, póngale el nombre al collar y todos los datos personales. Es lo que hace Carolina Trujillo, la cofundadora y diseñadora de la marca Soco. Son collares que vienen con la identificación de su mascota incluida. Hola, Carolina. Hola, Darcy. Hola, Mar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo son estos collares? ¿Qué, aparte del nombre, qué otros datos traen de los perritos y de sus dueños? Claro que sí, mira, son collares resistentes, muy coloridos, porque le hacemos mucho diseño. Aparte de eso, traen el nombre del perrito, uno o dos números de teléfono de contacto. Se pueden escribir también datos como correo electrónico, tengo chip, hay información que es muy importante que podemos plasmarla en el collar. De acuerdo. Buenísimo, sí, es que es importantísimo. Un tema tan esencial que uno no entiende cómo la gente se enreda tanto. Y cuando las personas te piden un collar personalizado, ¿cuánto se demora en que tú produzcas ese collar y se lo entregues? Máximo 8 días, y tenemos muchas opciones más. Hay collares para perros que son nerviosos, que intentan sacar la cabecita y escaparse, hay un collar indicado para ellos. Perros tranquilos, un collar indicado para ellos. Perros que no usan collar, sino que usan arnés, arnés también marcado con los datos, indicado para ellos. Hay muchas opciones para tener los perros siempre identificados. ¿Será que la gente piensa que son muy caros y por eso no busca identificarlos? ¿Entre qué costos y qué costos, o sea, entre qué precios está, Carolina, adquirir uno de estos collares? Está en promedio en collar en 30,000 pesos. En realidad es algo económico, son bastante collares razonable. Fácilmente le puede durar usted un collar 2 años, 3 años. Y además con la certeza y la seguridad de que si se pierde, si se extravía, pues va a volver a aparecer. Pues Carolina, tenemos una sorpresa para nuestros oyentes que usted nos ha ofrecido muy amablemente y yo creo que aquí se los van a pelear. Vamos a regalar, Mark, 5 collares. Personalizados. Marcaditos con los datos. Con los nombres, con los datos, con lo que quieran, ¿o no, Carolina? Correcto, vamos a hacer ese incentivo, vamos a educar a las personas y decirle, si el paseo al parque es cortico, pongan el collar, si es largo, pongan el collar. Los accidentes, los perros se les extravían en cualquier momento. No, uno nunca está preparado para que el perro se le vaya a embolatar, se vaya a perder, algo lo puede asustar. Lo más importante es, por muy corto que sea el paseo, apenas salga de la casa, el perro debería estar siempre identificado. Bueno, entonces, así como es. Usted va a hacer el concurso, ¿qué le preguntamos a nuestros oyentes? ¿Qué propone? ¿Que nos manden fotos? ¿Que nos manden qué? ¿Que nos contesten qué, Carolina? A ver. A ver, podría ser, mándenos fotos, etiquétenos en las redes sociales y a los 5 primeras personas que lo hagan, le mandamos un collar al perrito marcado con nombre y teléfono de contacto. Perfecto. O sea, entonces, pero que nos etiqueten en qué, que en Instagram, Mascotas Caracol, Mascotas y Caracol, el de ustedes, Caracol, y Soco. Soco Mascotas. Soco Mascotas, Soco Mascotas con K. S-O-K-O. Ya, háganlo. Correcto. Ya. Y los 5 primeros van a recibir 5 collares personalizados. Obviamente luego nos mandan todos los datos de cada uno de ellos y luego les ponemos fotico con los collares, con los nombres y los datos personales, ¿no? Así de fácil. Entonces en nuestro Instagram, Mascotas Caracol, también con Soco, ¿otra Mascotas, vez? Soco Mascotas. Mascotas. Exactamente. Pues, y Soco se escribe S-O-K-O. Correcto. Lo importante de esto es que sepan que después de que nos van a llegar sus datos, nos vamos a demorar en entregarle a Soco esa información. 8 días. Y ella se demora 8 días produciendo para que calculen los tiempos y después puedan esperar 2 semanitas con paciencia que les lleguen sus collares. Carolina, un abrazo. Un gusto saludarlos. Bueno, un abrazo. Que tengan buena tarde. Y todos a identificar los perritos. Es una obsesión mía. Así como creo totalmente en las esterilizaciones como el mecanismo más importante para acabar con la sobrepoblación y con los perritos callejeros, también creo que vamos a acabar con los perritos perdidos si logramos que todos tengan una identificación. Inventémonos nuestra propia plaquita de Mascotas, sí, Caracol. Sí, sí, por allá estamos pensando, sí, lo estamos es. Cocinando, Mark. Así es. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Ay, no, Mark, estas historias que nos manda la gente para participar por las camitas de Mark Lee y colchones de Spring, o sea, me arrugan el corazón, son divinas. Es que sabemos que por lo menos las historias que nos están llegando están recibiendo un regalo bien chévere, ¿no? El ganador de la camita es Yael Adriana Sánchez Gutiérrez y Brownie. Brownie va a disfrutar de esa camita. Leemos la carta, es muy linda, dice. Adelante, Darcy. Hola, amigos de Mascotas Caracol. Desde que llegué al barrio, escucho que me llaman Brownie. Soy una perrita que fui abandonada. En mi pasado sufrí mucho. Me cortaron casi toda la colita, me maltrataban y no pude comer bien durante meses. Llegué agonizando a un barrio donde me han acogido, abriéndome las puertas, me dan comidita y a veces en las noches me guardan en la casita de Juan y Yael. Nunca he sabido lo que es dormir en una camita y ahora estoy por dar a luz, pero no quiero dormir con ellos en la calle, por lo que quisiera una camita para poder descansar comodita y darle a mis cachorritos un lugarcito para que nos refugiemos. Ay, voy a llorar. Sí, es una historia conmovedora. La perrita se encuentra en Salamina, Caldas, y buscamos una fundación para que nos ayude a acoger a los cachorros y puedan sobrevivir. Por nuestro lado, pues es un placer poder ayudar a Yael, a Adriana y a Brownie y a Juan para mandarle esta camita y realmente darle a Brownie una oportunidad nueva de descansar y dormir dignamente, que creo que es algo que todos los animalitos merecen. Y pues la verdad, es un placer ayudar. Bueno, pedimos a nuestros amigos desde Salamina Caldas que nos ayuden a encontrarle un hogar a estos perritos y que nos ayuden también con una esterilización para Brownie, para que ella no siga dando camadas. Exactamente. Exactamente. Así que nuestro equipo de producción se va a comunicar con ustedes para Juan y Yael hacerle llegar la camita a esta linda Brownie, con mucho cariño. Sigue sintonizado con Caracol Radio. Ya regresamos con Mascotas Caracol. En Mascotas Caracol, historias de amor. Nuestra historia de amor de esta semana es la de Laura Romero y dos gaticos de su hogar que tienen una historia muy particular del origen de sus nombres. Mi nombre es Laura Romero y el día de hoy les voy a contar mi historia de amor con Ernesto y Fidel. Mi hermano es piloto de una aerolínea del país y estuvo en huelga por un tiempo. Eso hizo que la relación se debilitara entre mis papás y él, porque mis papás estaban en desacuerdo con su decisión de estar en este sindicato. El caso es que mi hermano quiso adoptar un gato y llamarlo Ernesto, en honor a Ernesto Che Guevara, porque quería que representara pues este símbolo de la revolución, porque él también en ese momento sentía que estaba velando por sus derechos laborales. Más adelante quisimos que Ernesto tuviera una hermanita y adoptamos a Ramona, pero más adelante nos dimos cuenta que Ramona era un gato y lo llamamos Fidel para que acompañara a Ernesto y fueran compañeros de revolución. Entonces ahora tenemos a Ernesto y Fidel en la casa. Y viven en Cuba, en una isla ellos felices. No, yo no sé, creo que Fidel y Ernesto viven mejor, ¿cierto? Sí, de pronto. Esperamos que vivan mejor. Ojalá. Óigame, Mark, hay cosas que se ponen de moda y nosotros aquí no apoyamos las modas, porque las modas pasan y la gente se cansa. Sí. Como cuando les dio porque, ay no, que porque, yo qué sé, Britney Spears o la niña Hilton o George Clooney, entonces tenían un mini pig, entonces yo también quiero tener un mini pig y es la moda. ¿Y qué pasa? Pues que las modas pasan, se aburren y estos mini pigs terminan siendo abandonados como le sucede a tantos perritos y a tantos gaticos. Es que las personas toman decisiones sin cero análisis, sí. No tienen ni idea de las dimensiones de las decisiones que van a tomar, ni tampoco de cuál es el paso siguiente después de que toman esa decisión. Algunos van por un mini pig que le vieron, como dices tú, a un famoso, y después van y cogen uno para ellos y resulta que ese mini pig terminó pesando 80 kilos y de mini no tenía nada. Pero es que además los mascotas no son una moda y adoptar una mascota no es por parecer yo muy querida y por parecer una persona a la moda. Exacto, que simpatiza con los animales, porque es que estar a favor de los animales está de moda. No, señores, esto no es una moda. Sí. Quienes amamos y somos animalistas lo hacemos por convicción y lo hacemos por toda la vida, no porque está de moda, ni es porque está de moda estar contra los toros, ni es porque está de moda adoptar, no, estas son decisiones de vida. Entonces, si es por estar de moda, no lo hagan. Hablemos con Andrea Angulo, que es la vocera del Comité de Tenencia Responsable de la Asociación OINC Colombia. Hola, Andrea. Hola, Arti, ¿cómo estás? ¿Qué índices tienen ustedes de abandono de estos mini pigs? Bueno, te cuento que ha ido creciendo. Entre enero y febrero hemos tenido aproximadamente 20 20 casos para adopción. En este momento tenemos 10 casos de adopción y es por lo mismo, es porque no se informan muy bien antes de tener este tipo de mascotas y también los criaderos no brindan la información suficiente y hablan con la verdad. O sea, hay que hablar de que ellos crecen hasta los 5 años, por ejemplo, de que pueden pesar entre 20 y 100 kilos y van a seguir siendo mini pigs, en que necesitan muchísimo tiempo por su alimentación, el cuidado de la piel, el enriquecimiento ambiental, que es fundamental en ellos para que no se estresen. La alimentación, ¿no? Sí, la alimentación es, o sea, yo tengo el mío y, mejor dicho, se alimenta mejor que yo y tiene sus horarios y hay que pesarle su alimentación, porque la alimentación de cada cerdito depende de la edad y el peso que tenga. Claro. Y que también no es una alimentación que sales y compras afuera en la esquina. De hecho, aquí en Bogotá tú entras a un pet shop o a un lugar de concentrado para mascotas y pides comida para un mini pig y no hay. Entonces la gente cree que simplemente está comprando una mascota cualquiera y está llegando a un lugar a suplir esas necesidades y realmente no es así. Exacto, Mark. Es que hay una desinformación muy grande acerca de todo lo que corresponde a los mini pigs. Por ejemplo, ellos son omnívoros, entonces ellos se alimentan de frutas, verduras y proteína. Y en cada comida debe ir estas tres cosas. Entonces es algo que si tú no tienes tiempo, por ejemplo, de levantarte, pesarle su comida, tenerle lista su comida por ahí para 2 días, sacarlo, hacerle el enriquecimiento ambiental, cuidarle la piel, pues va a ser muy difícil de que tu cerdo no esté en un estado tranquilo. Entonces se van a demostrar muy ansiosos, entonces pueden empezar a hacer daños como cualquier otro animal. Pero pues es que el cerdo puede dañarte una pared, o sea, son muchísimas cosas. No, los zapatos son felices. Se los comen. Pero son, los destruyen. Sí. Entonces, pues yo creo que hay que hacer un llamado a una tenencia responsable, a que se informen muchísimo antes de adquirir un cerdito. Son divinos, son hermosos, son seres muy especiales que les gusta mucho estar en compañía de su manada, que en este caso serían los propietarios, que les brinden mucho amor, ellos brindan mucho amor. Pero también hay que tener en cuenta que todos los temperamentos son diferentes. Claro. Pues Andrea, todos los temperamentos son diferentes. Muy importante ese llamado que están haciendo ustedes desde la asociación o en Colombia para esta tenencia responsable, para informarse primero de los pros y los contras, claro, de las cosas buenas y también de las cosas que pueden terminar siendo, yo no diría malas, pero poco cómodas para Uno tiene que saber a quién que se está metiendo. Exactamente, sí, como con todos. Uno tiene que saber, sí, exacto, uno tiene que saber. Yo no sabía en qué me estaba metiendo. A mí mi cerdito, Tulio es muy tranquilo, pero yo no puedo hablar lo mismo de los otros, porque todos, como les digo, son diferentes. Entonces me aburrí porque, no, es que me hizo un daño, no, es que se me comió algo, no, es que... No, vamos más allá. Es que muchas veces es un capricho de la niña que lo pidió de regalo de Navidad o de regalo de cumpleaños porque le pareció lindo y luego ya los papás... Nadie se hace responsable. Exactamente, y terminan viendo quién lo adopta, devolviéndolo o abandonándolo en el peor de los casos. Y nos han tocado casos de abandono en Medellín, de cerdos en la calle. No. En Bogotá también lo hubo. O sea, es un grado muy preocupante que tenemos nosotros, porque nosotros también debemos ser responsables y tener en cuenta que tener un cerdo no es como tener un perro, no es como tener un gato, que en cualquier veterinaria no lo van a atender, que tienen sus veterinarios especializados, que tenemos una responsabilidad en el sistema de salubridad muy grande, porque también tenemos que tener en cuenta que hay muchas enfermedades zoonóticas que podemos compartir o transmitirles nosotros a ellos o ellos a nosotros, o de las granjas, pues debemos ser responsables en todos los sentidos. Por supuesto, y los criadores tienen una dosis muy importante. Esa es la más aquí. Fuerte. Exactamente, porque ellos son los que están inundando el mercado con estos cerditos, se están volviendo cada vez más asequibles. Y que sean más transparentes y que le enseñen a la gente realmente en lo que se están metiendo y no solamente que quieran deshacerse de estos cerditos chiquitos que a veces ni 2 meses tienen de nacidos y ya los están entregando. Exacto, es que nos han tocado cerdos de 5 años, nos han tocado bebés de 2 meses, o sea, llega de todo, absolutamente terrible. De todo, pero es por lo mismo, por la mala información. sea, los criaderos pensamos que deberían de hablar con la verdad, porque a la final claro. Los únicos que sufren son los animales. Pero por supuesto. Ellos se deprimen mucho, los cerdos son muy emocionales y se deprimen mucho al cambiar de un sitio, de humanos. Ellos se pueden deprimir y algunos hasta pueden morir. Ay, entonces, aunque son muy lindos, muy inteligentes, muy aseados, también conllevan una responsabilidad muy grande. Yo digo es que es como tener un bebé. Es como un bebé durante 15 o 20 años. Un bebé de 3 años por toda la vida. Pues Andrea Angulo, muchísimas gracias por todas estas reflexiones que se hacen frente a las mascotas de los mini pigs. Y vamos llegando aquí al final, pero no nos podemos ir sin nuestro adoptable de la semana, Mark. Siempre tenemos un hermoso adoptable para todos ustedes. Ojalá le puedan dar un nuevo hogar. Se llama Enrique. Es un perrito de 3 años. Tiene una pinta como de un labrador. Como de un labrador. Tiene la cara sí, de mi Black. Como de un labrador, tal cual. Está muy saludable y siempre ha estado dispuesto a donarle sangre a sus amiguitos cuando lo han necesitado. Oh, imagínate, así de sano qué puede bello. Estar. Es muy juicioso, le encanta jugar, tiene mucho amor para dar y está buscando un hogar para toda la vida. Si están interesados ustedes en saber de Enrique, se puede comunicar al 316-387-8306. Pero también están nuestras redes sociales en @caracolradio, en el hashtag de Mascotas Caracol, en nuestro Instagram, consúltenlo, nuestro Instagram Mascotas Caracol. Ahí están las fotos de los adoptables, estamos poniéndole consejos. Diana Torres, nuestra productora, está siempre poniendo chistes, consejos, también nuestros adoptables, nuestros premios. Información que sucede durante la semana mientras que nos volvemos a encontrar con ustedes, así que síganos. Síganos los buenos. Síganos a los buenos, así es verdad, en nuestro @mascotascaracol en Instagram, facilito para que se conecten con nosotros permanentemente. Bueno, y esta vez no dimos premios, pero dentro de 8 días sí, prometido. Claro, hoy dimos premio, ¿cómo que no? No, dimos pero para dentro de 8 días. Ah, pero claro, por supuesto, perdón. Los premios de Soco, perdón. Collares y correas marcados, personalizados, mejor dicho. Eso es un super premio. La otra semana volvemos tendremos con kits y camitas. Más premios. Y para todos ustedes, un feliz fin de semana. Los queremos mucho. Chao, chao. Mascotas Caracol es una coproducción de Pet Media Group y Caracol Radio. Mascotas Caracol.